El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. El pueblo cuida al pueblo. Capítulo 4. Apañe y solidaridad. Con la participación de las asambleas territoriales de Cerro Alegre y la asamblea territorial de Cerro Higgins. Aquí estamos en este nuevo programa de El Pueblo Cuida al Pueblo. Esta vez vamos a tener dos asambleas que nos van a contar también acerca de sus experiencias en el trabajo colectivo que han ido desarrollando durante todo este tiempo. Y digo durante todo este tiempo como para no ponerle fecha, porque esto se ha iniciado desde la revuelta y antes incluso, y otros posteriormente en forma más actual. Nos van a contar muchas de las cosas que estas dos asambleas nos van a presentar. El capítulo de hoy se llama Apañe y Solidaridad. Vamos a tener a la asamblea del Cerro Alegre y la asamblea del Cerro O'Higgins, iniciando el Cerro Alegre, que nos va a presentar el trabajo de apaña y apoyo que han tenido con los adultos mayores, el fondo solidario que se ha ido creando, a través de dos vocerías que las traen esta vez Bernardo y Fabiola. Adelante, Cerro Alegre. Hola, ¿cómo están todas y todos? Es un gusto escucharlos, es un gusto también poder transmitir a otros vecinos, a otras vecinas de distintos barrios, lo que por estos lados estamos haciendo o intentando hacer, porque en realidad es un esfuerzo que a veces cuesta, porque por un lado con este encierro, que uno tiene que cuidarse, que es necesario, no puede perderse esto de poder estar relacionándose y poder seguir interconectado con los vecinos. Bueno, acá en nuestra asamblea visualizábamos que la situación se iba a poner muy difícil, por un lado detener lo que ya veníamos haciendo, que yo creo que es similar a muchos barrios, después esto de cuidarse, estar encerrados, pero al mismo tiempo saber que esta situación se iba a dar en nuestra comuna, en nuestra región, etc. Entonces era difícil poder tener una visión de todo lo que está pasando, pero era más fácil sí poder saber lo que está ocurriendo en nuestro espacio más cercano. Y ese espacio más cercano era primero nuestra asamblea. Si bien nosotros también tenemos otro espacio de organización que es mucho más amplio, que es un WhatsApp donde hay más de 150 vecinos, pero ahí es un poco más difícil. Pero en la asamblea, que es donde nos veíamos cotidianamente, empezamos a darnos cuenta que al andar los días ya empezaron a suceder problemas, como vecinos que empezaron a ser despedidos de su trabajo, jóvenes que ya no tenían su sustento porque vivían del día a día en distintos oficios. No creo que sea nada distinto. Entonces tuvimos que empezar a mirar eso, a hacer un catastro, o en la conversación, en la confianza con los vecinos, porque nosotros la mayoría no nos conocíamos. Eso fue muy bonito, que pasó en todas partes, ¿verdad? Que uno empezó a conocerse con el vecino, se empezó a hacer habitué en un momento de ahora, todos los días verse durante meses. El verano bajó un poquitito, pero seguimos nosotros. Bueno, y en esa dinámica de poder apoyar a nuestros vecinos, empezamos a levantar algunas cosas, como este apoyo en alimentos y dinero, que es como lo más directo que uno puede tratar e intentar de apoyar, porque no sabemos cuánto va a durar esto, pero son las necesidades del momento, las necesidades rápidas. En algunos casos hemos tenido vecinos con problemas de arriendo, y por ahí apoyar algo, y también de alimento. Eso yo creo que ha sido un gran apoyo para algunos vecinos. Por otro lado, también en un momento dado hicimos junto con la Junta Vecinal una campaña para poder inscribir a aquellas personas que mayores, sobre todo 75, 80 años, que aún no se iban a vacunar, y poder vincularlos con el CEFAN de acá del barrio para que los vinieran a vacunar a su casa. Eso también fue una buena campaña, porque las personas más mayores, digamos, se pudieron vacunar sin tener que ir a los lugares que están llenos o que corren más riesgo al final de infectarse, ¿verdad? Y estamos ahora con una campaña que empezó hace pocos días, de poder sacar adelante, y queremos ver con otras organizaciones, invitándolos también. De hecho, un espacio que queríamos un poco aprovecharlo para invitar a sumar fuerzas para poder exigir el tema de poder eximir a algunos vecinos del pago de servicios básicos. Eso es algo que se viene muy difícil en los próximos meses, porque no solamente el tema sanitario, sino que lo que viene después, que se viene después de esta crisis económica, que muchos pensamos que ya estaba definida de antes, que se había venido, y que simplemente esto les viene de anillo al dedo como para poder justificar todos los cambios que quieren hacer a nivel económico, a nivel de los trabajos, están aprovechando de una situación de poder precarizar aún más el trabajo de las personas y la situación laboral en el país. Entonces se viene una situación compleja. Y creo que una de las cosas que va a venir fuerte va a ser eso, de poder ver cómo la gente va a poder pagar esos servicios básicos, que por lo menos unos 3-4 meses la gente no pague ciertos gastos que son fijos y que ponen en una situación de tremenda, tremenda precariedad a las familias al tener que pagar de forma mensual esto. Eso como tres iniciativas, mientras, ¿no es cierto?, esperamos de todas maneras que esto termine muy luego, ojalá. Creemos que no hasta luego, pero creo que todos anhelamos volver a las calles, volver a los espacios, a abrazarnos con los vecinos, a seguir haciendo actividades, fortalecernos y sacar adelante muchas de las luchas que son compartidas por todos nosotros y muchos de los que están hoy día. Hola Gabriela, yo soy Fabiola, de Cerro Alegre también. Junto con Bernardo, bueno, la iniciativa de la Asamblea lleva mucho más tiempo del que yo llevo comprometida con la Asamblea. De hecho, llegué como justo al final. Y me he sumado mucho más en atender la emergencia contingente que tuvo que ver con el coronavirus. Entonces, nosotros somos un pequeño grupo de voluntarios creados como un pequeño apéndice de la Asamblea, en el que hemos tratado, como te decía, actuar en la emergencia contingente. Y comenzamos con un recorrido barrial, puerta a puerta, en el que pudimos darnos cuenta de varias necesidades de los vecinos, pero en el que nosotros también estábamos conscientes que no íbamos a poder cubrir todas las necesidades, pero en nuestra consigna, digamos, estaba, bueno, lo que mencionaba Bernardo primero, que fue tratar de ver las personas que necesitaban la vacuna para la influenza, y que no pudieran salir de su casa por diversas razones, anotar sus direcciones y hacer el contacto con ese spam. Lo otro también que pensamos que era importante fue a los vecinos mayores ir a buscar sus remedios, sus alimentos, llevárselos a sus casas, y eso igual ha sido un trabajo que hemos tratado de hacer de a dos voluntarios, porque hemos tenido que ir arriba a los cerros a buscar su carnet de identidad, sus cuadernos, en donde anotan sus medicamentos y sus alimentos. Y lo otro que hemos visto, que también son como tres consignas que tenemos, que ha sido el acompañamiento emocional de algunas personas que, por ejemplo, no sé, adultos mayores que estaban súper activos, digamos, todavía, que se juntaban con los vecinos, que iban a clases de Zumba, etcétera, y que quedaron, digamos, en sus casas encerrados sin tener mucha red. Entonces también hemos hecho un acompañamiento telefónico con compañeros, compañeres que son psicólogos o terapeutas y que se han encargado un poco de llamarlos por teléfono y monitorear. Es un poco, y también la necesidad nuestra de que las personas a las que ayudamos se sientan que también pueden aportar. Entonces queremos marcar una especie de reciprocidad en la que nosotros los ayudamos y ellos tal vez nos pueden ayudar, no sé, conteniendo por teléfono a otra persona. Porque son personas que están bien, que están activas, pero que corren riesgo al andar en la calle, digamos, o tener contacto con más personas. Es un poco así, bueno, y últimamente activa la campaña del acopio de alimentos. Entonces, hemos tenido un trabajo intenso desde la notoriedad de la precarización que se fue desarrollando y que ustedes fueron notando en el cerro, y además de notar que habían y deben haber muchos adultos mayores en el cerro que dieron cuenta de la necesidad del apoyo tanto emocional como físico y alimentario que necesitaban toda esa población. En ese marco de cosas, ¿cómo ha reaccionado toda la población al respecto de esta iniciativa? Porque me imagino que no siempre ni para todo es tan cómodo esto de que alguien se interese, alguien que no conozco, se interese en mí y ese tipo de cosas con esta lógica tan individualista que se nos ha plasmado. ¿Cómo fue ese primer acercamiento, ese comienzo de esa reciprocidad que tú mencionabas? Nos pasa que bueno, toda la gente es distinta y tienen diferentes formas de entender lo que está sucediendo, pero mucha gente está con las ganas de ayudar igual a pesar de la cuarentena o lo que exista. Y mucha de esa ayuda tiene que ver con esta contención. Y, por ejemplo, no sé, pues llegamos a la puerta de una señora muy amorosa, que ella se notaba que necesitaba contención emocional, y que le preguntamos directamente, ¿te gustaría o le gustaría que la llamáramos de vez en cuando para saber cómo está, conversar un ratito? Y ella estuvo, sí, por supuesto, llámenme, como súper abierta. Y por otro lado, hemos encontrado gente que incluso hemos querido ayudar, no sé, con una caja de mercadería o algo así, y que no ha estado muy conforme. Hemos encontrado los dos tipos de personas, los que están súper abiertos a recibir, muchos de ellos sin mucha red, y otros que se encuentran que no lo necesitan o se incomodan tal vez también con la ayuda. Pero está todo en preguntar directamente, o también preguntar, no sé, pues el otro día entregamos mucha mercadería en ayuda a unas chicas, que no necesariamente era de nuestro, porque también queremos estar abiertos a otras comunidades, que el acopio, por ejemplo, sea en nuestra comunidad, pero si hay otras comunidades que presentan más necesidad, como en este caso una chica de Playa Ancha, también vamos en su ayuda. Creemos como grupo de voluntarios que el equipo se tiene que mover en el territorio primeramente, pero que si existe ayuda en otra asamblea, en otro territorio, tenemos que abrirnos a eso. Siento que es lo más adecuado en este minuto, apelando a esto de que no siga el individualismo, menos en la ayuda de hoy en día. Pero como te decía, sí, le preguntamos a la gente directamente, y si alguno tiene algo que aportar, y ellos mismos dicen, sí, sabes que a mí me gustaría aportar en esto, o en un círculo en el que yo pueda aportar mi experiencia, o lo que hayan estudiado, etcétera. Como que hay hartas ganas de ayudar, si me doy cuenta. Harta. La cooperación solidaria entonces va apareciendo y las personas del cerro se van un poquito acostumbrando a construir este cambio de paradigma, este cambio de relaciones humanas que estamos llevando a cabo y que dentro de la lógica de la asamblea territorial se ha ido desarrollando. Exacto, exacto. Y al actuar desde la emergencia, que igual ha sido satisfactorio sentir que ante una emergencia se activan todos. Entonces ha sido bien bonito eso, bien bonito sentirlo. Como empezar una campaña y que todos te apoyen, ha sido bien, bien satisfactorio, muy bonito. Es muy interesante porque frente a la emergencia, al parecer, hay unas acciones de solidaridad que emergen y se sostienen a través del tiempo. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Pueblo Cuida al Pueblo. Sacrificios, amores nuevos, oh. Y yo desde la oscuridad miraré la venganza de los pueblos. La esperanza de los puertos, el sacrificio. Desde el mismo lugar, detrás de las esquinas se ve la verdad de cada ciudad. Y yo, desde esta oscuridad, vives buscando sacrificio. Mejor ten cuidado donde vas. Estamos de vuelta con tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 4, Apañe y Solidaridad. Y con eso también nos vamos a ir a la otra asamblea que está aquí presente a través de Andrea, de el Cerro O'Higgins. En el Cerro O'Higgins también ha habido, si ustedes han percibido todo lo que ha ido ocurriendo, sobre todo un hecho muy lamentable que ocurrió en el 24 de diciembre, que fue el incendio, y a partir de eso también se generó una serie de acciones solidarias que vino desde el pueblo hacia el pueblo, y que se esperaba que hubiesen otro tipo de reacciones de parte de la autoridad y tal, pero fundamentalmente en el primer tiempo, sobre todo, ocurrió la solidaridad del pueblo. Pero Cerro O'Higgins, Rucuán y demás se habían organizado desde antes también. Entonces, ahora nos va a contar un poco de esa experiencia de esta asamblea territorial, Andrea. Hola chicos, sí, nosotros partimos con el estallido social juntándonos los vecinos de los 5 cerros que nos convocan, que son Rocuán, O'Higgins, Delicia, Ramadita y San Roque. Costa Colorada también incluye Ramadita. Y bueno, a nosotros nos vino lo del incendio y claramente ahí nosotros tuvimos que ser unos actores súper participantes y nos tomamos una escuela que queda cerca de acá de la Plaza O'Higgins, que fue la Escuela Juan José de la Torre, donde estuvimos trabajando un mes y fracción de día, ayudando a los vecinos, entregándoles mercadería, alimentos, ropa. Fue un centro acopio abierto de lunes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en un principio. Después ya fuimos acortando un poco los horarios. Pero trabajamos de lunes a domingo full. Y sí, pues entregamos mucha ayuda, y conocimos a los vecinos afectados desde más de cerca. Y bueno, y después se nos vino esto de la famosa pandemia, donde a mí me seguía haciendo mucha bulla, principalmente de la gente que vive en la precariedad de los cerros, porque finalmente la gente que se vio afectada en este incendio particular era mucha gente de Toma, gente que vive en situación precaria, donde vive mucho del comercio ambulante, de pequeños comercios chicos. Entonces a ellos se les vio súper afectada el tema de la alimentación, básicamente, porque los consumos, yo tengo entendido que nos están haciendo corte si no tú no pagas. Pero la alimentación diaria, que además se suma a que los niños no fueron a la escuela, entonces ya no siguen recibiendo alimentación diaria que recibían de lunes a viernes, que en muchos casos era la alimentación que recibían en el día. O sea, desayunaban en el colegio, almorzaban en la escuela y se traían una merienda para sus casas. Eso no está pasando hace mucho rato, porque con las pocas mercaderías que entregaron no aguantan una familia. Entonces ahí nos volvimos a reunir, ya virtualmente nos seguíamos juntando, pero nos sentíamos la necesidad de que había que juntarse cara a cara, y yo le tengo re poco miedo al virus, a pesar de manteniendo los protocolos y todo eso, pero siento que igual había que juntarse, verse las caras en vivo y conversar de qué íbamos a hacer. Y ahí tomamos la decisión con las dirigentes del incendio, que son Marcela y Judith, que ellas han estado trabajando día, noche, in situ con los vecinos, porque además ellas viven en el territorio de Rocuán. Empezamos a conversar y decidimos empezar a comprar alimentos a granel y vendérselo a los vecinos de forma de precio de costo, sin decir que no vamos a ayudar a los vecinos que no tengan recursos, porque hay vecinos que no los tienen. Y de igual manera les vamos a hacer sus cajas con los alimentos básicos, les vamos a entregar harina, les vamos a enseñar a hacer el pan, si no saben hacerlo, si alguien dice, ¿sabes qué? Yo sé hacer pan, tengo un hornito pequeño, ya, vamos ahí, le vamos a ayudar a hacer el pan, cosa que ya genere recursos. Porque en el cerro, la verdad, chiquillos, que lo que se está viviendo acá es, o sea, no se compara con otro cerro, porque la precariedad que había antes ya era muy fuerte. Entonces a eso le sumamos el incendio. Después le sumamos antes el estallido, después el incendio, y ahora le sumamos esta pandemia. O sea, son tres puntos que para ellos han sido de caos total. Y lo otro que queremos hacer son huertas comunitarias. Estamos viendo terrenos, estamos viendo en qué lugares podemos hacer huertas comunitarias, porque tenemos claro que la plantación de hoy día no va a ser para 2 semanas más, va a ser para 3 meses. Pero como no sabemos cuánto esto va a durar, finalmente lo que queremos hacer es que la gente aprenda a ser autosustentable. O sea, generarles un recurso de alimentación y que pueden hacer venta o hacer trueque. Yo planto betarraga, tú plantas zanahoria, el vecino planta papa, la otra vecina planta lechuga, la otra planta tomate. Y ahí ya tienes por lo menos una variedad de verduras para hacer un almuerzo. Y le entregamos las legumbres, la harina, el arroz, los fideos. Y hacer ferias de trueque. Entonces estamos haciendo un plan ahora, ya partimos el día viernes con esto y ya lo tenemos casi plenamente implementado, ya vamos a empezar a hacer la venta de alimentos a granel. Entonces queremos ir a los supermercados a pedir que nos puedan ayudar, no que nos regalen nada, sino que a ver si nos pueden vender a precio de costo. Básicamente es como esa la ayuda que queremos, bueno, y además hicimos vacunación en la escuela, igual que en la época del acopio, estuvimos más de una semana vacunando a los vecinos, entregándoles números, entregándoles contención, ahí estaba yo de nuevo ahí apañando, tenemos súper cerca al consultorio, así que estamos en constante contacto, yo pertenezco al Consejo Local de Salud, así que estamos ahí en constante información dándole a los vecinos de la entrega de medicamentos, de que si no los puedo ir a buscar, que se los vayan a dejar. El pueblo ayuda al pueblo, es básicamente eso, ayudarnos a contener y a ver cómo salimos de esta medida de, o sea, mitigar básicamente todo lo que está pasando acá, sobre todo en la precariedad del cerro. Entonces lo que hemos ido haciendo en el cerro, en estos 5 cerros que son un gran sector dentro de Valparaíso y que efectivamente el nivel de precarización es alto, ha sido alto, y como tú bien decías, estos 3 momentos, antes del estallido la precarización ya estaba, en el estallido también ocurrió algunos otros momentos, pero el incendio también marcó, y ahora el coronavirus que genera, como también decía Bernardo en un momento también, eso va a generar mayor precarización porque empresarios y dueños de ciertos lugares van a buscar ese apoyo laboral, que en definitiva es apoyo para los empresarios y no para los trabajadores. Entonces esta contención que tú dices de la precarización les va a permitir entonces enfrentar, o sea, leo en todo lo que dice como un plan para desarrollar la autonomía dentro del cerro. Es como para ese lugar va, sabiendo que ahora tú lo dices que es una medida de contingencia, digamos, pero pareciera ser que el proyecto y el plan va hacia lograr niveles de autonomía en las familias que pertenecen al cerro. Sí, porque ya nosotros veníamos haciendo un trabajo desde las asambleas, hacíamos charlas de vivienda, charlas de salud, charlas de derechos, de constitución, y las charlas que venían antes que pasara lo de la pandemia, seguíamos con medio ambiente, con niñez, y todo iba en el plan de la educación. Educar al vecino, tenemos claro que no vamos a educarlos a todos, ni les vamos a cambiar la forma de vivir a todos, pero siento que sentíamos que era importante que mucha gente se diera cuenta que sí se puede, pero también entregándole las herramientas, pues yo no puedo pretender decirle a un vecino que no tiene escolaridad, que no ha trabajado nunca en un lugar estable, de un día para otro decirle, ¿sabe qué, vecino? Hagas una huerta, plante y mañana salga a vender. No, hay que hacer todo un protocolo para explicarle a los vecinos. Entonces, eso nos venía dando vueltas hace mucho rato y siento que ahora era el momento que teníamos que darle curso. Y a ponerle patitas, como decimos nosotros, y echarlo a andar. Excelente, excelente que se haya podido empezar a echar a andar con toda esta fuerza que tienen los vecinos de Rocuán, de Las Delicias, de O'Higgins, de San Roque, ahí se me olvidan todos los cerros que están ahí, Romaditas también, que con toda la fuerza que van teniendo y construyéndose colectivamente, porque como dice este programa, el pueblo cuida al pueblo ayuda al pueblo, la solidaridad se va construyendo también, los canales de confianza se van construyendo, y el enfrentar la precariedad pareciera ser que va a ser y está siendo un elemento que une de alguna forma las estrategias que ahora con ustedes como representantes de 2 asambleas que son de realidades distintas, pero que en definitiva lo que están tratando de hacer a través de sus prácticas colectivas es superar o mitigar la precarización que está ya situada y que se proyecta, obviamente, pareciera ser mucho más fuerte. Nos vamos a una pausa musical y continuamos con más de tu programa El Pueblo Cuida al Pueblo. Pueblo Cuida al Pueblo. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabes. que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pienso que cada instante sobreviví al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo. Programa El Pueblo Cuida al Pueblo, capítulo 4, Apañe y Solidaridad. ¿Qué pueden decir como para el cierre de este programa al respecto? Yo solo dar las gracias por el espacio, me encanta que nos hayan podido invitar para contarle a los vecinos y que se sumen. Que esto no tiene que ver con el que tiene más, con el que tiene menos, sino que tiene que ver con que hay que ayudarse. Yo soy una convencida de que juntos somos más. Eso, y gracias por todo. Bernardo, Fabiola. Bueno, yo más que todo quisiera también dar las gracias porque es muy importante poder vernos, escucharnos. Yo lo decía al comienzo que una de las cosas que nos dejó todo este proceso es de poder conocer al vecino que a veces estaba un par de metros. No lo veíamos. Hicimos que se conocieran nuestros hijos, nuestras hijas, que jugaran en un espacio. Hicimos uso de un espacio, como en el caso nuestro, la Plaza de la San Luis, que efectivamente nosotros el primer día partimos, como seguramente en muchos lugares, que escuchó al vecino hacer el caceroleo y de repente se empezó a concentrar un grupo de gente, nos empezamos a juntar y estuvimos, si no me equivoco, 2 o 3 meses todos los días juntándonos. Y de ahí empezaron a darse distintos momentos, distintas fases. Una de esas fases fue el empezar a organizarse. Y cada momento tiene su momento. Y yo creo que esto de poder ayudarnos de distintas maneras, que puede ser acompañándose, ¿verdad? Apoyándose en algunos casos económicamente, en otros dándose fuerza, juntándose. Es parte de construir una comunidad que yo creo que al poder lo que más le interesa, y a todo tipo de poder, es que esté dividido, esté débil. Cuando un poder se une, cuando estamos trabajando juntos, cuando estamos pensando juntos, yo creo que las cosas se aclaran más, porque por lo menos yo en lo personal, y yo creo que muchos venimos de distintas experiencias políticas, sociales, sindicales, gremiales, de las que sean, o barriales, sí, yo creo que una de las grandes enseñanzas que tenemos que sacar es eso de lo colectivo, de poder entre muchos pensar, tomar decisión, incluso en que tengamos diferencias. En nuestra asamblea no tenemos toda la misma opinión con respecto, por ejemplo, al tema plebiscitario o el tema de la asamblea constituyente incluso, pero tenemos cosas comunes. Yo creo que son como tácticas o mecanismos que tenemos diferencias, pero yo creo que hay cosas que nos unen. De hecho, este estallido lo que nos unió fue el hastío que hay con la condición que tenemos como país, la precarización que tenemos como país, esta burbuja, ¿verdad?, que no hemos nosotros mismos a veces creído de estar en un país que va en desarrollo y así de la noche a la mañana, mira qué fragilidad, y se va a todas las pailas. O sea, la salud, el caso más claro, o la debilidad en lo laboral, por ejemplo. O sea, nos deja por el suelo, la crisis que se viene nos deja por el suelo, y esto no es un tema solamente de Chile. Entonces, esto de poder ayudarnos, de poder conversarnos, yo creo que nos deja esa enseñanza y que algo que ojalá no perdamos, porque nos va a dar la fuerza para hacer los cambios que necesitamos en este país. Muchas gracias. Nos ven y nos van a escuchar muchas personas y probablemente quieren conectarse con alguno de ustedes. ¿Cómo podrían ver lo que están haciendo o apoyarles o aprender y buscar el apañe de ustedes? ¿Tienen alguna página, alguna web, alguna dirección que podamos publicar, ya sea Cerro Alegre o O'Higgins? Bueno, también agradecerte por la invitación a este programa. Para mí es un honor. Lo sigo, lo escucho y me gusta mucho. Y también con la intención de poder aprender de las otras asambleas y lo que están haciendo los otros vecinos de los otros cerros. Que para mí, en este caso, lo que hablaba la compañera Diana Higgins, encuentro que es como lo que queremos todos, yo creo, hacernos autosustentables. Pero por el momento, con la ayuda, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp con el grupo del Pueblo Ayuda al Pueblo, y que se pueden comunicar conmigo a mi teléfono y los vamos agregando en el caso de que haya alguien que quiera participar como voluntario de alguna forma. No necesariamente tiene que ser de Cerro Alegre. Tenemos voluntarios de otros lados también que nos hemos unido en una sola causa. ¿Tienen alguna página web o solo teléfono? Por el momento no. Estamos en eso, por el momento solo un teléfono. Es el 999-718556. Ese es mi teléfono, se pueden comunicar conmigo para ser agregados o por si tienen alguna consulta o quieran dar alguna ayuda. Tenemos un mail también que puede servir, que lo ve constantemente las personas más vinculadas con la parte de comunicaciones de la asamblea, y que es súper simple, es asambleacerroalegre@gmail.com. Muchas gracias. Y Andrea, ¿tenemos algún tipo de contacto con el Cerro Higgins, Rocuán, Ramaditas, Delicias, etcétera? Sí, tenemos la página del Facebook, que es Asamblea Territorial Barrio Higgins. Y el Twitter, también tenemos Twitter, que es el mismo. Yeah. Y ahí se pueden contactar, ingresar a la página, y si quieren ingresar al WhatsApp que tenemos de la asamblea, y nosotros los incorporamos al WhatsApp. Muchas gracias por la información y por haber compartido esta experiencia. Sabemos que es una gotita de lo que han realizado durante todo este tiempo, pero sin duda que nos da esperanza y apoyo y apañe en todo lo que vamos a seguir realizando. Este fue el programa El Pueblo Cuida al Pueblo, en su capítulo número 4, Apañe y Solidaridad. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Besos. Gracias, Gabriela. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias, mucha gracias. Fuerza a todos. Y salud para todas y todos. Gracias. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. El pueblo cuida al pueblo. Experiencias de organización de las asambleas territoriales de Valparaíso en tiempos de pandemia. Este fue un programa de la Comisión de Comunicaciones de Cordones Territoriales de Valparaíso. Acabas de escuchar El Pueblo Cuida al Pueblo, todos los días miércoles a las 21 horas por Radio Placeres y los días jueves a las 22 por Rara Señal a través de raraenvivo.wordpress.com.